Sí, mejor que no recuerdes que era lo que no funcionaba, ¿eh? Sí, sí, así sí, sí. Me continúa todo chingón. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com y la muda hace señas desesperadas diciendo ¡ya, muda, ya! ¡Sí, los viernes! ¡Brinca, brinca, brinca! Sí, que queremos verte. Como siempre. Queremos verte la espalda. Bueno, nos reencontraremos entonces el día de lunes. ¡Date, muda! ¿Cuándo le dejaron la vergüenza? Me causa gracia eso cuando vienen las mujeres todas despechugadas y dicen ¡ah, esos pechos son tuyos! Y se cubren. ¡Ah, estás viendo los pechos! ¡Asqueroso! Bueno, damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden, nos reencontramos el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Guanaloco desde San Salvador, El Salvador, que anda cumpliendo años el día. ¡Ah, gracias, Guanaloco! Un saludo para él. Y ya estaremos desde ¡pasa la pipa! ¡Pasa la pipa! ¡Invita, cabrón! ¡Tráenos pastel! Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Chadidia, la reina del cabrito. Soy Urtelina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá, suerte. Desde Ciudad Baja California, Cibernandidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adiós. Les saluda a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el respetuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Salvador y Tucumán, Argentina. Se inspira Adolfo. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase de pipa desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Reino de Juárez. ¡Adiós, el vete al carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y va a Catacumbis! Con Nicolás Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.